No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 12 de esta octava temporada y en el 194 de nuestra historia. En tan solo 7 semanitas más estaremos en los 200 programas. ¿Haremos algún especial? ¿Haremos algo? No lo sé, me lo tengo que pensar, tengo tiempo todavía. Bien, os recuerdo que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Y si no, en podcast, en iVoox, en Mixcloud y también en Spotify. Nos podéis escuchar en los tres sitios. En nuestras redes sociales, que nos podéis buscar en todas como @elmetalenespana, tenéis enlace a todo lo que tenemos, a nuestra web, que no sé hablar, www.emetalspain.com. Ahí colgamos todas las noticias que nos van llegando, nuevos lanzamientos, conciertos, etcétera. Así que ya sabéis, seguirnos por todas partes y así estaréis informados de todas las novedades de la escena rock metalera española. Bien, después de esta retaila que os he metido nada más abrir el programa de hoy, voy a, ya lo dije en el programa anterior, pero deciros que tenemos alguna cosita para hacer sorteos, pero estamos en ello, ¿vale? Estamos preparándolo y eso, lo haremos en las redes sociales, así que ya sabéis, seguirnos por allí. Bien, ahora sí que sí, voy a empezar el programa de hoy, voy a empezar con la primera banda. Ellos son True Enemy, ¿vale? Nos hacían llegar en enero, ¿vale? Estoy poniendo cositas de enero porque ya sabéis que como estuve con el COVID y demás, estuve un tiempo sin hacer programas y voy atrasadita. Pero bueno, yo os voy poniendo cositas. Voy mezclando un poco de lo más actual con lo de enero y demás. Con lo que había pendiente, vamos. Como digo, vamos con True Enemy, banda que se mueve entre un sonido stoner, grunge, punk, hard rock o incluso metal, y que lanzaban el segundo single de su nuevo álbum Vultures. El nuevo single lleva como título My Own Fate y está disponible en todas las plataformas digitales, ya sabéis, las típicas que todos conocemos, incluido YouTube. Y este tema os voy a leer tal cual nos lo han hecho llegar, tal cual ellos nos lo han explicado, y es que dicen que es una canción que han metido en una trituradora hard rock, o sea, que han metido, voy a explicarme bien porque si no, no me vais a entender, en una trituradora han metido hard rock, stoner, punk o metal, para seguir desarrollando lo que es su estilo, que realmente ya os lo he dicho al principio, pero bueno, quería un poco ponerlo tal cual lo habían puesto ellos. Este tema ha sido grabado y mezclado en Baboon Records por Juanan López. Y nada más que deciros que si queréis saber más, que los busquéis en redes sociales, son True Enemy, vuelvo a repetirlo, que este single es My Own Fate y que a fecha de hoy tienen alguno más publicado, que lo he visto, ¿vale? He visto después el mail, ¿vale? Después de elegir este tema. Pero bueno, que tienen más temas ya publicados y que podéis escuchar más cositas de True Enemy. Y no veas lo que me estoy enrollando yo hoy para presentar a esta banda, cuando lo único que hay que hacer es ponerlos, porque no hay mejor presentación para una banda que escuchar su música. Así que me callo ya y os dejo con True Enemy y su tema My Own Fate. We'll be right back. now is my time, but I will not know what I feel. This body life is no for me, I come on this way. You like to be for life, and be that man you can. Be a slave when you have had fun. Feel the change of fortune on your lips, so you won't feel weird. Another wolf I had to talk. But you can't escape them. You like the one of us, general depend on his mouth. Feel the pain of my darkness. Who are you ruling and leave everything behind? Don't trust in this life. Another wolf has had so far. Why you can't escape them. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Bien, antes de continuar con el programa, ya sabéis lo que toca porque acabáis de escuchar la cuña, pero yo pues os lo digo también. Toca el tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Ya sabéis que todas las semanas El Cassette de Bella Vida, que son una plataforma que se dedican a promocionar bandas en sus redes sociales mediante unas viñetas muy divertidas, así que os recomiendo que vayáis y les busquéis, pues nos ponen una de sus bandas, pues nos la recomiendan, ¿vale? Y nos mandan un temita. En esta ocasión nos han enviado un tema de la banda de Baracaldo, Indrid, ¿vale? Es una banda de hard rock, grunge y metal, mira, muy parecidos a los que acabáis de escuchar, a True Enemy. Así que nos van a poner un temita de ellos. Os recomiendo que los busquéis en las redes sociales porque están a punto de sacar un nuevo videoclip. Han vuelto a reeditar alguno de sus discos, creo que su primer disco, ¿vale? Lo han vuelto a lanzar para volverlo a tener, volver a tener copias físicas y demás. Así que nada, que si os gustan estos estilos, pues mira, os he puesto dos bandas así para entrar hoy en materia, pues muy interesantes dentro de estas etiquetas que son el hard rock, el grunge y el stoner y estas cositas. Así que nada, os dejo con Indrid, banda recomendada por El Cassette de Bella Vida. Retrasar mis sueños. retomando el programita de hoy, después de haber escuchado a Indeed, banda patrocinada por el cassette de Bella Vida, vamos a continuar con la banda Dunkelmein, banda que también en enero, más concretamente el 21 de enero, nos hacían llegar el nuevo single de su próximo LP. Próximo LP que llevará como título Immortals, y el single que nos hacían llegar es Lican, ¿vale? Lo tenéis disponible en su canal de YouTube, por si queréis ir a escucharlo o verlo allí y escuchar el resto de cositas de la banda. Y nada, este tema, Lican, pues continúan un poco con la temática de personajes inmortales del cine y la literatura, que seguramente ya habréis deducido por el nombre. En este caso abarca la figura del hombre lobo o el licántropo, y nada, pues cuentan un poquito, os voy a leer lo que ellos me han puesto, y es que ponen que como personaje castigado por una maldición de los dioses, que es obligado a convertirse en licántropo en las noches de luna llena y vagar eternamente cargando este castigo. En un esfuerzo por humanizar esta figura, en la letra de la banda aborda la búsqueda de una solución desesperada del personaje durante su vida para esta maldición. Me parece muy interesante. Además, la banda continúa con el estilo que ya presentaron en su primer EP, que salió el año pasado, en 2021. Así que nada, si os gustan este tipo de cositas, ya sabéis, buscar a Dunkelmein y escuchar lo que hacen. Yo de momento os dejo con su tema Lican. Sin daros tregua, continúo con una banda que nos llega desde Madrid. Ellos son Oxicorte, hacen death metal y estarán presentando su próximo, su próximo EP Van Hem Hall el próximo 4 de marzo en la sala Let's Go de Parla de Madrid, junto a las bandas Tromort y Underbuntus. El trabajo fue grabado a finales de 2021 en los estudios Nido de Ranas y se pondrá a la venta el mismo día del concierto presentación, junto a una edición especial con camiseta. Además, podéis reservar vuestra copia a través de la web de www.sadixmo.com. Yo voy a poneros hoy, para que podáis ir abriendo boca de lo que nos trae esta banda Oxicorte, voy a poneros el tema que da título al disco, al EP. Es Van Hem Hall. Espero pronunciarlo bien porque estoy intentando mejorar en mi inglés, ¿vale? Si no lo hago bien, pues me perdonáis. Así que nada, os dejo con ellos. Ya sabéis, recordar, 4 de marzo, si eres de Madrid, están en Parla presentando su nuevo trabajo y lo pondrán a la venta en exclusiva en ese concierto. Así que nada, os dejo con Oxicorte y con el tema Van Hem Hall. Continúo con la banda Hora Límite, banda que también están presentando nuevo disco y que hace, bueno, a finales de enero hacían tanto la presentación para medios como el lanzamiento de, del videoclip del primer single de este nuevo disco. El single lleva como título Reina de la Noche y este disco se llama Sin Rendirme. Además, ya tienen varias fechas presentación confirmadas, entre ellas el 5 de marzo, que estarán en San Martín de la Vega, el 2 de abril en la Sala Revilife de Madrid y el 6 de agosto en el Centenera Rock. Además, van a seguir confirmando fechas, así que si yo os voy a poner ahora el tema Reina de la Noche de este nuevo single, que por cierto, os repito, os vuelvo a repetir para que os resuene en la cabeza, tienen videoclip y podéis ir a darle apoyo a su canal de YouTube. ¿A su canal de YouTube o tienen discográfica? No, a su canal de YouTube, Fuera Límite. Ya sabéis que cuando hay discográficas y estos temas por medio, normalmente los videoclips y tal los suben a los canales de la discográfica, pero no es el caso. Está subido al canal de Hora Límite. Así que, nada, os dejo con este tema, Reina de la Noche. Ir a ver el videoclip, de verdad os lo recomiendo. Dejar allí vuestro apoyo, ya no sé hablar. Apoyo, dar like, compartir y todas estas cositas que siempre os digo y que ya sabéis, son gratis. Y a las bandas y a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo. Os dejo con Hora Límite. Continuar con la siguiente banda, voy a dejaros con Oyana, ya sabéis, mi compañera Oyana de Radio Odyssey, gran amiga y mejor persona, a ver qué banda nos trae hoy. Ya sabéis que todas las semanas nos trae alguna bandita que ella nos recomienda con un temita suyo, nos da una breve explicación y nada, que ya sabéis que no necesita más presentación. Os dejo con Oyana y cuando escuchemos el tema que nos va a dejar hoy, Yo vuelvo con todos vosotros. Buenas tardes a todos y todas amantes del metal. ¿Qué tal estáis? Feliz domingo 20 de febrero a todos vosotros y a todas vosotras. Hoy vengo un domingo más a este espacio que me ha dejado mi amiga Iri para presentaros alguna banda a través de alguna de sus canciones. Yo, Oiana de Radio Disney, la verdad es que estoy encantada de estar aquí y espero poder seguir mucho tiempo más. No sé cuánto, pero lo que me dejen. Hoy os traigo una banda vitoriana, como acostumbro, o intento traeros. Ellos se llaman Nucore. Hacen un estilo de música entre el metal, hardcore y crossover. Llevan juntos desde el 2004 y llevan ya 4 discos a sus espaldas. El último lo sacaron en el pasado 2020, One Minute Silence. Y pues nada, el próximo disco ya va a salir enseguidita, el próximo mayo. Se llama Getting Lost y está grabado en los Sylvester Studios. Yo hoy os traigo un tema que se llama Farmacia, que salió el pasado viernes 11 de febrero y está un poco dedicado a aquella gente que dedica su vida, ¿no?, a investigar o buscar respuestas pues a males o a grandes males que afectan a la humanidad, a nosotros. Y pues recalcan un poco también, o quieren detallar un poco, esta situación de COVID que tantas desgracias ha podido traer, ¿no?, pero que muchos profesionales han estado ahí desde que ha empezado esta pandemia y que hoy, aún hoy, siguen ahí al pie del cañón cuidando a todas esas personas que han estado enfermas o que han pasado por situaciones muy malas por la enfermedad. Y nada, pues con esta canción pues ellos quieren dedicar o aplaudir a esa gente. Ellos son 4 chicos, se llaman Ander, que está en la guitarra y en los coros, Aitor en la voz, Unai al bajo y a los coros y Rafa a la batería. Y poco más tengo que decir, que disfrutéis de este tema, que tengáis un feliz domingo, lo que queda de domingo, y que pues nada, que por aquí nos escuchamos, por aquí estamos y hasta el domingo que viene. Os dejo con Nucore y Farmacia. Yet all my attempts, though I don't be less. no aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y continúo después de escuchar a la banda que hoy nos ha dejado Ollana con Dark Noise, banda murciana que también lanzaban a finales de enero, más concretamente el 27 de enero, su nuevo videoclip para el tema Humano. Tema que también dará título a su cuarto trabajo, a su cuarto álbum, y que sirve como presentación, es decir, es el single en presentación de este nuevo trabajo. Este nuevo trabajo es un EP que estará compuesto por 5 temas y que se publicará a lo largo de este 2022. Pero, como ellos mismos dijeron, desde el 28 de enero ya se puede disfrutar de este single y ya podéis pues haceros una idea de cómo van a sonar estos 5 temas brutales. Así que nada, os dejo con Dark Noise, su tema Humano, y de verdad, si os gustan, ir a dar apoyo a su canal de YouTube porque tienen el videoclip subido allí, y de verdad que merece mucho la pena que vayáis a verlo y le dejéis apoyo. Os dejo con Dark Noise. Ya no sé hablar. Dark Noise. Voy desde Murcia hasta Valencia para poneros a la banda 4-0, banda que también a finales de enero editaba un nuevo single en formato vinilo single, ¿vale? y es el tema Presa o Rival. Lo editaban a través del sello Demons Record. Además, este sencillo incluye un tema inédito. Los dos temas, las dos canciones han sido grabados, mezclados y masterizados por Facundo Novo en Novo Studios. El single se puede adquirir a través de la tienda Demons Shop. Además, a lo largo de este 2022, la banda 4-0 tiene previsto publicar un nuevo disco. Así que si os gusta lo que hacen, os recomiendo que también los busquéis en redes sociales y les sigáis para estar al tanto de todas las novedades de la banda. Yo por el momento os dejo con este tema, Presa o Rival, el cual pues podéis ir a ver a su canal de YouTube. Siempre desde Valencia me voy a pegar un salto y me voy a ir hasta Segovia, porque voy a poneros un temita de la banda Mortal Mace, banda de speed thrash metal, que nos hacían llegar, como digo, la noticia del lanzamiento de su primer larga duración, que lleva como título también Mortal Mace, es decir, es un disco homónimo, y fue lanzado el pasado 1 de enero. Y nada, nos lo han hecho llegar para que os lo enseñemos, para que lo demos a conocer a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores en redes sociales y demás. Así que yo voy a poneros uno de los temas que forman parte de esta larga duración. Lo tenéis disponible en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, los tenéis también en redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Así que si os gusta este estilo de música, pues ya sabéis, buscarles y seguirles en redes sociales. Y bueno, yo voy a poneros el tema que no solo da nombre, o sea, que no solo da nombre al disco y a la banda, sino que también hay un tema que es el número 2 de este disco, que lleva como título Mortal Mace. Así que nada, os dejo con Mortal Mace y su tema Mortal Mace. Me hace gracia porque, como es todo el rato lo mismo, pues es curioso, ¿no? Es lo que pasa con los discos homónimos y los temas homónimos y demás. Así que nada, os dejo con este temita y enseguida paso a poneros la última banda de hoy. Welcome to the Mortal Mace. Between the life and the death, always with your kid devoid. This is a game of sin, it's always the same. Run the labyrinth, cruise the labyrinth. But if you go through the same place, on to the void, you can find the answer to what this game may be. There's still the best idea of life. Done to what? Welcome to the Mortal Mayors. Welcome to my Mortal Mayors. Welcome to your Mortal Mayors. Enjoy the journey, don't think of the end. You know which one is the action. Enjoy the journey, that got the glory. See you wait until your Y como última banda del día de hoy voy a poneros a Eternal Psycho, que hace tan solo un par de días, si no me equivoco, hace una semanita o así, publicaban el tercer single, el tercer single de su segundo disco. Este tema, como ellos mismos lo han descrito, es un nuevo bombazo en forma de canción en la que el grupo madrileño anima a liberarse de todo lo que nos oprime. Empty of Promises no puede faltar en tu playlist. Ya sabéis, lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales y en forma de videoclip en el canal de YouTube de Suspiria Records, ya que en este caso van a lanzar este nuevo disco a través de ellos. Así que nada, os dejo con Eternal Psycho y su tema Empty of Promises. Y nada, en cuanto acabe el temita, que espero que os guste y que vayáis a seguirles, me despediré de todos vosotros. Annihilation. Aquí tenemos el programa de hoy. Ya sabéis, nos podéis escuchar en iVoox, Spotify, Mixcloud, todos los programas anteriores. Este programa también estará subido a lo largo de esta semana. Y nada más, que muchas gracias por habernos escuchado. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que sigáis a las bandas que os hemos puesto, que os hayamos descubierto música nueva. Y lo dicho, como siempre os digo, nos escuchamos el próximo domingo. ¡Mucho metal, gente!